Programa de venganza afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku. Venganza afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Bueno, acá arrancamos una vez más. Aquí estamos, hemos vuelto. Volvimos, que la otra semana no pudimos hacer. Hoy sí. Hoy estamos acá, vigentes. Y bueno, llegamos al final del año, nuestro último programita. Sí, la verdad que sí. Ya ha pasado todo un año. Este último programa de este año. ¿Y cómo anda de mi voz? Todo bien, todo tranquilo, con calor. Ay, sí, calor hace. Está bastante pesado, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, acá estamos. Uh-huh. Con mucho el último, calor. El mucho último calor. Programa. Y el último después del festejo de los 50. Que estuvimos ahí pasando la bomba. Ah, sí, bueno. La pasamos bomba los 50. Se nos va el año, se los fue. Ay, se tan rápido, año, ¿no? ¿Viste? Sí. A mí me pasó volando este año. A mí fue como que sí, muy pum, rápido. No lo vi. Parece que ayer habían empezado. La verdad que sí, muy rápido pasa el año. Bueno, sí. Pasaron cosas muy lindas, después vamos a estar hablando de todo lo que pasamos en la radio, en el Olga, en el Olga, el año. ¿Cómo terminamos? Vamos a estar haciendo como un resumen y una cosa. ¿Te acordás esto? ¿Te acordás sí. esto? Bueno, vamos a estar... Y bueno, tenemos mucha noticia, muchas cosas de hablar, de mundial, que bueno, que estamos un poco... De todo. Una locura. Un récord, juez. No lo podíamos creer. Muy lindo, yo la pasé muy lindo. Le mandamos saludos a Chanita, que está ahí con problemitas de salud. Bueno, una salud a que Chana, se recupere que se pronto. Que se recupere rápido para que estés bien. Y bueno, para que tome que sea sidra. Mejórate pronto, amiga. Te sí, queremos, bueno, Chanis. Te queremos ver de vuelta por acá. Saludos a Luz también. A Luz que, también que está. Bueno, hoy nos está operando Tama, así que le mandamos un saludo. Gracias Tami por venir a hacernos el aguante el último programa. Así es. Bueno, saludos a Darío y a Ger, que siempre están acá. Están ahí acompañándonos. Acompañándonos y bueno, a todos. Y bueno, hoy es el cumpleaños de Salvador, que le mandamos. Le mandamos un saludo. Feliz cumpleaños. A Salva. 50 años. 60 para 60. Mí. 60. ¿Cuánto cumple? 50. No se sabe, ¿viste? No es como sabe. Mirta Legrand, nunca sabes. Es la Mirta Legrand de venganza. Sí, sí, la Mirta Legrand del Olga. De LOL. No sabemos cuánto. Ella sabe. Festeja en la terraza también. Sí. Igual. Ahí es libre festejar. Sí. Sí, eso hace. Entre bueno, 50 y 60 debe cumplir. Por ahí parece que tirando sí. a vieja. Es un alfa. Así que bueno, un beso para Salva. Saludos a todos. Muchos más. Mucho cierre de año. Que la disfrute su cumpleaños. Sí, mucho cierre de año, muchas fiestas de despedida, mucha joda. Y bueno, nosotros acá también, después de acá nos vamos de joda. Ay, sí. Vamos a tirar toda la casa por la ventana, así que bueno. Bueno, le contamos que estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, como siempre, por Radio Nauta 106.3. Uh-huh. También lo podés buscar en www.com. Y también por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ahí sí, no Grindr, OnlyFans. Lo buscás no como para que Venganza escuche. Radio Afectiva. Y sí. Y también tenemos nuestro numerito, si lo querés mandar, al 1559-6935. También nos podés escribir. Se pueden comunicar, nos pueden mandar mensajitos, nos pueden decir cosas, pueden... De todo. De todo. Nos quieren chamullar también, bienvenido sea. No más. Aquí y estamos bueno. esperando. Así que bueno, le damos comienzo a este último programa del año programa. Y vamos con una musiquita, ¿qué te parece, Tam? Y después volvemos. Y después volvemos noticias. Con mucho más. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. no te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. No estamos todes, faltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, hemos vuelto acá. Ay, con sí, volvimos. Vamos a contar un poco de lo que estuvo pasando, ¿no? Sí. Bueno, nada, arrancamos con un bajón, con algo terrible ocurrido hace pocos días. Bueno, una vez más, otro travesticidio acá en La Plata, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, horrible estuvo. Bueno, nada, vamos a contarles que una mujer trans identificada como Ariana Díaz Chávez, de 42 años, fue hallada por su amiga en el interior de una habitación. Estaba sin signos vitales, tendida boca abajo, con un cinturón amarrado en el cuello que ejercía presión y con manchas hemáticas alrededor. Estuvo las amigas, o sea, cuentan los testigos, que son las amigas, ¿no es cierto?, más allegadas. Sí. Ella era una trabajadora sexual. Sí. Y bueno, por 4 días no tuvieron noticias de ellas, no contestaba el teléfono, no pudieron acceder tampoco a ella. Y en un momento, bueno, nada, insistieron tanto que fueron al edificio a decir, mirá, pasa esto, no la encontramos por ningún lado, no atiende el teléfono, nada. Entonces, de la única manera que podían hacer las chicas fue... llamar a la policía, ¿no es cierto? Que bueno, obviamente que todo el mundo sabe que la policía no se lleva bien con las chicas trans, entonces era el miedo y era esta cosa de decir, bueno, como último recurso. Así que bueno, nada, llamaron a la policía y finalmente, bueno, abrieron y constataron que estaba fallecida. Estaba muerta. Ariana, estaba muerta, así que bueno, nada, el tema es el siguiente, que es... no fue un suicidio, ¿no es cierto? Porque se descarta porque no hubo ningún tipo de forcejeo, no hubo nada, no hubo faltantes ni nada. Entonces también se descarta el tema del robo. Bueno, ahí hay como un, hay una persona en vista, digamos, pero bueno, todavía no se sabe nada. Y bueno, nada, estamos ahí. Bueno, obviamente que vamos a estar ahí nosotros. Ya hubo cortes, sí, ya hubo marcha, ya hubo pedidos. Ya hubo pedido para que se revisen las cámaras. Exacto. De la municipalidad, la zona de las calles. Y todo eso. Es horrible con lo que pasó. Y a otra, una chica más también, ese día también, no sé qué día, también le atacaron a una de la zona roja, que un chico le lastimó a una compañera que trabaja en la zona roja. Es horrible lo que pasa. Te das miedo. Ahora cada día más está muy peligrosa la zona. Es horrible. Cada vez más peligroso. Y bueno, obviamente que estos son los riesgos de, ¿no es cierto?, de las trabajadoras sexuales, ¿no es cierto? Sí, sí. De las chicas que trabajan en la calle. Son los riesgos. Están muy expuestas a todo este tipo de violencias y de la carencia, ¿no es cierto?, que tienen de protección. Porque ¿quién las protege? Va a la policía y la policía no te ayuda nada. Al contrario, muchas veces son es la misma policía la que te maltrata Sí, eso sí, te discrimina directamente. O sea, capaz que ves un chico que te quiere hacer daño, vos le haces señas y bolas te da, pasan. Ellos no les importa nada. No, así que bueno, terrible todo esto lo que estuvo pasando. Bueno, ayer estuvimos concentrando en Diagonal 80, 41 y 118, uh-huh, o 117. Ahí vivía ella. Se juntaron a charlar, a ver si se podía arreglar de algún modo o ver de qué manera solucionar. Después de ahí se marchó hasta 7 y 58 y 59, que es a donde ella vivía, donde la encontraron, sí, sí, ahí. Bueno, estuvimos cortando ahí la calle y pidiendo justicia. Así que bueno, nada, ayer fue un día bastante intenso, ¿no? Sí. De muchas emociones y porque ya estamos realmente hartos de que sigan pasando estas cosas, ¿no es cierto? Es obvio. Así que bueno, nada. Seguiremos nosotros, vamos a ver cuándo va a haber otra reunión, otra marcha, otro corte, porque vamos a seguir pidiendo justicia, ¿no es cierto? Que se encuentre el cuerpo. ¿Qué es lo que, cómo, quién fue y quién, lo que pasó? Así que bueno, eso. Todavía vamos a esperar los pedidos y todo eso. No se sabe nada de si ella fue asesinada o no. Por los indicios, dicen, por lo que yo pude escuchar ayer en la marcha, que uh-huh, por los indicios y todas estas cosas que, como la encontraron, que no hubo faltante ni nada, sí fue un ¿cómo es? Un asesinato, ¿no? Asesinato, sí. Alguien la mató. O sea, sí, sí. Así que bueno, nada, están viendo cámaras, que ayer estaban hablando de eso. Eso es lo bueno, pedir eso y sí, seguir para que se investigue bien. Y también, sí, se aclare también. Hay una imagen porque ahí. Porque siempre la pasan como suicidio, uh-huh, y siempre y pasa lo mismo. Así. Claro. Sí, con muchas chicas trans que le mataron también, nunca se supo quién fue y todo eso. Claro, porque nunca, como a las chicas trans siempre la tienen como andan con sustancia y en la zona roja y llevan cliente y todo eso, la pasan como suicidio y esto es como, o sea, muere una chica trans así, pasan como suicidio, pasa otra vez y siempre lo mismo. Y siempre siguen matando. Sí, sí. Y le dan oportunidad al asesino, ponele agua a los que hacen esto, que está mal. Porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. No. Que así, bueno, espero que a seguir luchando y a eso, a pedir eso también. Y justicia, si fue así, que se haga justicia. Sí, obvio, vamos a estar marchando y bueno, vamos a estar tirando a nosotros la data en las redes sociales a ver de qué otra manera también podemos, ¿no es cierto?, apoyar, ¿no es cierto?, y contribuir. Y sí, acompañar la marcha. Yo no pude, no estuve ahí, pero bueno. Hay que, bueno, la próxima cuando haya, ya voy a estar ahí acompañándolo. Sí, vamos a estar ahí apoyando. Sí. Así que bueno, nada, pasemos de tema de este último programa del año. Años del año. ¿Y de qué más podemos hablar, chicos? Ahí hablamos de Lu, que viene a visitarnos. Hola, Lu, mi amor divina que viene ahí toda regia. Ayer nos cruzamos un ratito ahí en la marcha. Estuvo, sí, estaba. Sí, sí, yo pensé que estaba de vacaciones, divina. No, ella es muy aplicada. Bueno, ¿de qué charlamos? Bueno, chiquis, ganó Argentina. Ay, sí, la Argentina sí. Vamos, Argentina. ¿Cómo lo bueno, hizo sufrir? A mí no me gusta mucho el fútbol, pero yo ese día, esa semana que hubo la marcha, quiero decir, el fútbol, yo estaba presente. No soy amante de fútbol, pero yo la seguí hasta el último. Pero me alegró mucho que ganaran. Sí. Pero después pasó todo quilombo también. Eso, eso. Vamos a apuntar ahora, en este momento, vamos a apuntar a estas noticias que fuimos escuchando, o que yo fui escuchando, y les comento y a ver qué les parece, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque, por ejemplo, Qatar es un país que no es muy futbolero. Entonces, no es como Argentina, ponele que, viste, que acá cada 2 metros, cada cierta distancia, tenés un estadio. Nosotros tenemos el estadio de Gimnasia y a los pocos metros tenemos el Estudiantes. Es una pasión. Más allá tenemos el Estadio Único. O sea, tenemos muchos estadios porque es un país futbolero. El estadio ese ahora se llama Maradona. El Diego Armando Maradona, el único. Sí. Así que bueno, nada, les quería comentar que como Qatar no es un país futbolero, donde la gente no es un deporte al que suele ver y hinchar y tienen muchos seguidores, cuentan que en muy poco tiempo tuvieron que armar 8 estadios de cero. ¿En serio? Ajá. De una. Con los containers se armaron. Fue impresionante la movida, no sé, muchísima plata, porque obviamente que es un lugar donde hay jeques, donde gente con mucho poder adquisitivo, mucha plata. El tema es el siguiente, que se filtraron ciertas informaciones donde dicen que no solamente que explotaban a los trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Sino que aparte también murieron varios, más de creo que 8 personas. Bastantes. Solamente en el estadio donde 8 personas, solamente en el estadio donde se jugó la final de Argentina y Francia. En ese estadio solamente murieron 8 personas armando en tiempo casi récord. No sé en cuánto tiempo lo tuvieron que armar. Pero, fue terrible. Pero son súper millonarios los árabes. ¿O son árabes, no? ¿O sí, no son, sí, son, sí. Son árabes, ¿no? Son súper millonarios los atrevidos. Son esos malditos que... Porque le saca a su paisano mismo, le saca los documentos para poder hacerle trabajar. Los que son de otro lado que viene, le saca los documentos para tenerlo ahí para que termine la cancha. Claro. Por eso hay mucho que le... Es un laburo esclavo, se aprovecharon mucho también claro. del tema de los inmigrantes y la necesidad, como siempre, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, estas son cosas que van pasando, que uno se va enterando después, porque viste con el holgorio y toda la alegría de la Argentina campeón y todas esas cosas, que uno nada, presta más atención a eso, y por ahí cosas que uno deja pasar como esto. Después también está, hay jugadores del equipo nacional, marroquí, uh-huh. ¿no es cierto? Que y también pasa con los turcos, que ellos son tienen como en Qatar, viste que tienen estas leyes que son como muy anti todo lo que es derechos de las mujeres, los derechos homosexuales, LGBT, la libertad de expresión, todo eso ellos lo tienen como prohibidísimo. Obvio. Que la chica que muestra las tetas, las boobies, nada. No de puedes, eso. Ni el pelo. No ves, está no la falta chica la que se fue a posar en la cancha, le sacaron. Sí. Esta. Y no sé, de ahí mismo es la chica, ¿no? O de otro país. No, es de otro país, pero bueno, nada. No, igual no la dejaron. Te digo que tuvimos la oportunidad que Lali se... Estuvo también. Hermosa, estuvo con un vestido negro ahí. Estuvo Lali también cantando. Cantando el himno, que así, bueno, nada. Bueno, Lali tampoco la pasó bien. Yo no sé qué pasó ahora. Porque esa fue otra de las noticias. También. Eso sí, una noticia que tuvo un acoso que le hizo un tipo que estaba tratando de festejando. Un tipo se acercó atrás y le hizo un movimiento que está re feo lo que hacen. Es horrible. Sí, así que bueno, nada. Esa es otra de las noticias que, bueno, vamos a ver cómo... Yo todavía no sé qué dijo Lali. ¿O qué pasó? Si hizo algún comunicado, no sabemos nada. Pero bueno, nada, las imágenes son muy fuertes. Y no solamente porque por eso, ¿no es cierto? Porque sino también el chabón mostrándose, haciéndose el canchero. Sí. Mirá lo que yo hice, ¿entendés? Y los otros se reían, la que estaban, que son pero, sus amigos. Pero terrible. Son re atrevidos. Terrible, es muy terrible. Mal, muy mal. Sí, y muy mal le va a ir. Ojalá que Lali se ponga por todas las redes que están ahora esos. Ojalá que Lali se ponga las pilas y le dé su buena bajada de caña. Sí. Para que no lo vuelva a hacer. Bueno, le estaba comentando que hay ciertos jugadores de diferentes equipos que pertenecen a estos países donde son muy castradores, que por apoyar al movimiento de mujeres, a que puedan tener derechos, uh-huh. a, a la libertad de expresión y todo esto, no solamente están siendo censurados, sino corren riesgo de vida. ¿En serio? Sí. Ah, así que están viendo si, de algún modo interviene la ONU o interviene en algún tipo de movimientos para que no lleguen a tener, porque es una penalización que es válida en su país, la pena de muerte, pero en este caso los estarían intentando llevar a ese extremo por el solo hecho de apoyar a las mujeres, ¿no es cierto? Y a su libertad. Y sí. Así que bueno, nada, eso también, empaña un poco lo que fue el estuvo el mucho festejo. La noticia del jugador de Francia. El morocho. Que tiene una novia trans. Sí, que tiene una morocha trans. Mbappé. El papel. Ay, pero es guapísimo. Hasta yo me voy a enamorar de él. Ay, físico. Bueno, podés estar en la lista, Nancy. Ay, yo me anoto. Que haga un casting, yo me anoto. Está una traidora. Yo soy más de la veterana, la de la de casting. Te tiene que gustar un futbolista argentino. Ay, no sabe, qué lindo. A mí me gusta. Pero... Mbappé es muy lindo. Sí. Muy lindo. Y sí, pero la corre chica el rumor. Trans también es muy linda. Muy linda. Sí, esa novela que hizo la. Que hizo la novela, la actriz que hizo Pose. No. Ella es modelo. Modelo. Pero no es actriz. No sé mucho de ella. Vi las fotos, el rumor. Hay fotos donde están ellos juntos. Así que bueno, nada. Linda parejita igual. Sí. Le felicitamos. Felicitamos y que. Y que, bueno, que muchos más se liberen. Pero le ganamos igual. Le ganamos. Sí, se quedó Calencho igual. Somos más fuertes que Sorry, Mbappé. Sorry. Nos metió 2 goles que casi nos deja afuera, pero bueno. Yo me pongo mal con eso, no quiero hablar. Pero fue hermoso el no hizo sufrir el ¿cómo es? El mundial. A mí me hizo sufrir. Yo estaba todo el día. Dije, yo voy al fondo, voy al fondo y le vengo a decir a la que viene a Julia. Ya metió. Ay, anda para allá. Estábamos que muy nerviosa. Empate de 2, empate de 3 y así. Ay, por Dios, qué sufrimiento. Qué transpiración. Que se alargaba 6 minutos, 2 minutos. Bueno, minutos. Yo creo que por eso también la gente estaba como muy eufórica, porque sufrimos hasta el último momento. Entonces fue cuando ya ganamos, fue como un alivio y una cosa así. Tales así, chicos, que acá pasaron varias cosas. Por ejemplo, hubo 2 personas fallecidas por el tema de los festejos. Sí. Uno que falleció de un ataque al corazón. Ese cayó del puente, que se tiró. Otro. Uno que quedó adentro del otro colectivo que se cayó, y uno que cayó en el suelo. No, el que falleció se cayó de arriba de un techo. No sé qué estaba haciendo el chico, joven, 20 y pico de años, estaba arriba de un techo festejando, se cayó y él sí falleció. Yo he visto en el... Acá en La Plata un hombre se subió al semáforo. Se le cayó el semáforo y quedó con la pierna, estaba pidiendo silla de ruedas. Sí, quedó todo con la pierna rota. Sí, mal. Qué también feo. También está lo que dice Nancy, los dos chicos que se tiraron del puente para entrar. Cuando iba a pasar, pasó uno, se quedó adentro, pero uno cuando se tiró se pasó el colectivo y se cayó en el... Menos mal que había mucha gente. Se querían subir al colectivo también de la... Se hizo viral uno que está colgado, en 11, de las paredes, se cae y se quiebra las dos rodillas. Creo que todos lo están viendo el video porque es terrible. Es terrible el video, la imagen. Terror. Hasta los futbolistas no pudo llegar al destino. No, y bueno, a raíz de esto... Decidieron no seguir con la caravana, porque la caravana era muchísimo más larga. Venía, recorría todo, pero como al ver que la gente estaba muy eufórica y se accidentaban. Se subían arriba de cosas, se accidentaban, se lastimaban. Hubo muchos heridos por estupidez, digámoslo así. Entonces, decidieron... Yo creo que, tengo que ser fanática, pero a la vez tiene que ser consciente. Hay un límite. Sí. Obvio. Hay un límite. Bueno, al obelisco lo dejaban destrozado. Sí. El todo. Sí. Hubo destrozo en todos lados. Sí. Las noticias llegan de todos lados, Monte Grande, Quilmes, por todos lados que hubo accidentado en todos mucho, lados, ¿viste? También mucho rompió ataque, bastantes cosas tiros también. Creo que en Morón hubo tiros. Sí, se terminó. Acá en la plaza también, el domingo, que festejaron también, hubo ahí en la Plaza San Martín. También bueno, hubo. Acá en La Plata se hizo, que después vamos a hablar un poco de eso, la Santa Niña. Pero bueno, estuvo lindo y a la vez muchas cosas feas pasó también. Estuvo lindo el Mundial, estuvo muy lindo lo que pasó en la Argentina, todo esto que está pasando. Lástima económicamente, que la gente se económicamente que estamos remando. Y algo nuevo, es un récord lo que pasó con la Argentina. Porque vamos a hablar de política, económicamente estamos muy mal. Sí. Entonces algo felicidad trajo el fútbol. Pero ahora sí, lo que van a gastar para arreglar el obelisco lo van a descontar a nosotros. No, y la verdad que, es que hicieron muchos negocios que rompieron, robaron, eso sí. ¿Cómo? Sí, hubo mucha cosa que, bueno, viste que es con el tema del mundial y la alegría y todas esas cosas, uno como que se entera muy tarde o no lo pasan todo el tiempo en las noticias, no están contando todo lo realmente que está pasando, entonces... Claro, no, porque no decir era una alegría, ¿no? Para ver no, una noticia, o sea, que se estén lastimando la gente. Además, una lástima. Se arruinaron, colgaban todo. De todos lados, había también un video viral que se cae la parada, o sea, caen tres pibes de la parada, sí. Y no sé cómo habrán quedado, porque los videos se cortan así, terrible, ¿no? La verdad que... Una alegría linda, pero a la vez se fueron de control. De control, sí. Sí, se le va de control todo. La verdad que sí. Pero tu voz lindo, muy lindo. Es una historia más que el 2022 deja el fútbol. Así que bueno, nada. Bueno, por eso decíamos que son noticias que por ahí se empañan o se esconden un poco a través de todo lo que es la euforia y la alegría de lo que es ganar un campeonato mundial de fútbol. Pero que pasan, son reales y pasan día a día y siguen pasando. Ay, siguen los festejos. Sí, algunos festejos para con los futbolistas en sus pueblos. Bueno, esto es lo que pasa, porque ahora ellos van a sus pueblos y en sus pueblos vuelve a pasar lo mismo. La gente que se junta, la gente que los quiere ver, la gente que los quiere felicitar. ¿Y cómo estuvieron a full las cábalas, no? Ay, sí. Yo mi cábala fue el primer partido, no lo pude ver en mi casa, los tres. Cuando lo empecé a ver, empezó a ganar. Listo, dije, no, me quedo acá en mi casa. Porque todos te invitaban, ¿viste? Venía a mi casa, venía a mi... Yo me quedo en mi casa. Ganaron los tres partidos, me quedo en mi casa y así fue. Ahora vamos a contar un poco de cada cábala, porque muchas yo creo que cábala. Cada uno tuvo sus cábalas, yo también tuve las mías, que ahora vamos a ir contando un poquito. Dale. ¿Qué te parece si cerramos todo esto, lo que es en las noticias y vamos a una musiquita música. Y después Dale. Volvemos? Y ahí volvemos. Sí, ya me habían dicho, a la tarde en el bañario. Sí, yo ya estoy lista, ahí salgo para allá. Esta conexión soltándonos, rozándonos, oliéndonos. Deja que se moje esta sensación. Pueden ser más de uno a la vez. Tal vez 3, 4, 5 o 6. Pero deben hacerlo con placer. Pa' todito el juguito, bebé, me bebé. Olala, olala. ¿Por qué no nos besamos en la playa? Olala. Nuestras mallas. Olala, olala. Vamos abriendo el portal de la galaxia. Olala, olala. Metiendo el sol en el mar. Ay, ay, ay. Beber. ¿Por qué no nos besamos en la playa? WhatsApp al 221-438-6002. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, hemos vuelto. Sí, yo quiero saber una cosa. ¿Cuáles fueron sus cábalas? Yo quiero hablar de cábalas, a ver qué hicieron, qué no hicieron. ¿Hay alguna cábala que hayan visto de alguna otra persona? Sí. No, mi cábala fue que venía y venía. Iba en el fondo y venía a hincharle a la que vive conmigo. Ya metió. ¿Y cómo fue todo eso? Anda para allá. Bueno, yo tenía una bombachita así que sin lavar. Tu cábala fue la bombacha sin lavar. Me ponía cuando va a jugar, me ponía esa la fecha, me tenía guardadito otra vez y la ponía otra vez. Eso tengo. Ay, muy la bien. Tengo guardada. Guardada, amiga. Vamos a encuadrarlo, vamos a hacer la un cuadrito. Y bueno, y después, bueno, no miré mucho. Iba en el fondo y volvía. No, porque me pongo nerviosa y empiezo a hablar. Y le hablo a la que al lado mío que está, y entonces el otro, déjame tranquila. Eso me pasa. O sea, tu cábala es molestar. No molesté. Claro, te vas para el fondo, te después pones nerviosa, te vas. Volví otra vez, sí. Es la Jenny, la del TikTok. ¿Viste que se le pone a Juan Carlos ahí adelante? Sí. Pero tu voz linda, un re, eso sí. En mi cábala fue mi bombachita. Y la todo bombacha. Eso que empezó, no se lavó. Mira, wow, Dina, qué linda. ¿Y vos, Loba? ¿Qué cábala? ¿Y vos? Mi cábala fue no verlo en el mismo lugar. Los vi en diferentes lugares al partido. Sí. Cuando perdió, lo vi en casa. Así que bueno, nada, después dije, no lo voy a ver más en casa. Y me fui a diferentes lugares. Y bueno, nada, esa era mi cábala. Y obviamente... siempre cruzar los dedos, ¿viste? Hacer tipo cruzar los dedos. Ay, cuando sí. Cuando la tiene el equipo contrario, digamos, sí. Cuando se está acercando a la área o algo así, uh-huh. Como cruzar los dedos y decir, no, y echarle como maldiciones. la va a cerrar y cosas así. Bueno, todas esas son cosas que... ¿Y vos, Emi? Ah, mi cábala es media que se va a poner fuego a la cama. ¿Tener sexo? Tenido sexo. ¿Esa fue una de las cábalas? Antes y después del partido. Metía la gol y ella metía la gol. Mira, te puso rojo, Darío. La goleaban a mi amiga. Metía la gol y él iba también. Claro, metían un gol o un gol. Y bueno, y otra que la que conté que fue verlo en casa. Porque la primera... O sea, mirá, estaba en mi casa, tenía que ir al hospital, metieron el gol. Lo fuimos al hospital, cuando volvimos lo habían ganado. Y los otros tres partidos ya los vimos todo completo, que ganaron, que festejamos full. Y bueno, y al último digo, no, lo vamos a pasar acá. Porque mi hermana, todos me invitaban, viste, en distintos lugares. No, el final. Claro, el final. Sí. Y ahí fue la cábala que, bueno, que sufrimos mal, pero bueno. Ay, sí, te da, Dios. Se cumplió, mía. Por suerte. La loba lloró, eso sí. Yo me lloré todo. Yo soy muy claro. Yo soy muy futbolero, a mí me gusta muchísimo el fútbol, disfruto el fútbol. Lo vivo de otra manera, con mucha intensidad. Hay gente que no entiende, que se enoja conmigo. No solamente vos, pero hay muchos en las redes que corren, que hay muchas criaturas que lloran, sufren, señora y eso. Ay, no, vos la veis. Yo no soy fanático, pero mi mamá era fanática. Y ella en el 86, ella vio ganar la copa y siempre los contaba la historia de que ganó, sí. Diego. Qué buena. Y eso, viste, como que los queda ya. Sí, sí. Y entonces lo hicieron así, fanático. Mi papá, mi mamá, siempre, viste, que Argentina cuando va a salir campeón de nuevo y siempre está. Entonces, hoy mi mamá ya no está, eso me motivaba un poco. Sí. Más a mis hermanas también. Entonces era el festejo ese también. Claro, sí. De que Argentina no salió campeón y era como una motivación de decir, después, si estaría mi vieja, estaría gritando ahora. ¿Y sí? ¿Después cuántos años también después salió otra vez Mundial? Quiero decir... De 36 ¿cómo? Años. Ah, 36 años después pasó. De 36 años. Bastantes muchísimo. Años. Muchísimo. Muchísimo. Y yo lo primero que hice, bueno, yo generalmente cuando estamos en familia, sí, lo miro en familia y todo, ¿viste? Pero bueno, nada, como están cada uno en sus casas, sí. Mi vieja está lejos. Lo primero que hice cuando terminé de llorar fue llamar a mi mamá. Le llamó la mamá y lloraba. Y yo lloraba por el teléfono con mi mamá y hablábamos, bueno. Bueno, fue lo pero primero. Bueno, emoción. Obvio, para festejar un poquito con ellos a la distancia, ¿no es cierto? Después llamé a mis otros hermanos que también están en otras provincias. Sí, así sí. Que bueno, nada. Fue como un poco compartir, porque eso, de eso se trata también, ¿no es cierto? Es una alegría. El recuerdo de cuando Argentina estuvo en una final. Que después de la final, cuando perdían con Brasil, pasaba esto de la AMIA. Eso me hace acordar porque yo era chiquito y había pasado esto y fue muy triste, pero bueno. Me acuerdo de eso también. Que Argentina sea campeón también. Creo que esa gente debe estar bastante feliz por lo que pasó, ese atentado feo. Eso también me hace acordar, no sé por qué. Sí, viste como que vas recopilando. Son cosas, momentos que te van quedando en la historia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nada, yo realmente la pasé y fue impresionante. Puedes ver los festejos. Sí. Más allá de todas las cosas malas que pasaron, ¿no es cierto? Sí. Que ya estuvimos hablando pero de eso. Sí. Pero ver la cantidad de gente, chicos, en el obelisco yo no podía creer. Impresionante. Parece hormiga. La cantidad. Vos ves el video que sube, ¿viste? El dron. Ves los que suben el puente para pasar para el otro lado. Parece hormiga. Parece una guerra, te impresiona. Hormiga. La gente corría para poder arrasar el puente, para poder alcanzar a los futbolistas que vas caminando. Claro. Y hoy tenemos las tres estrellitas. Que así. Las tres. A renovar todas las remeras. A coser la estrellita nueva. Qué alegría. Bueno, sí, la verdad. Que sí. Nada, eso. Acá en La Plata, obviamente, que es el lugar de encuentro, como siempre, 7:50. En la Plaza Moreno. También en Plaza Moreno. Plaza San Martín. Y hay muchos barrios. Barrios que en tu barrio que estaba lleno también. Sí, estaba lleno mi barrio. Y el barrio de vos también, sí, he visto. También. Sí. Estuvieran ahí bailando, poniendo parlantes, todo. Sí. Qué lindo. Bueno, ves, este es el lado copado, digamos. Y sí, hay muchos que se fueron en Buenos Aires a festejar con su familia también, que se fue de acá. Bueno, en todos lados viene, no solamente en La Plata. De todos lados vinieron, de otras provincias. Y se paraliza el país. Sí. Eso es lo que pasa también. Se paraliza el país. Muchas de las personas que, bueno, viste que conozco gente que no le gusta el fútbol, que odia. Hasta ahora le gusta. Entonces, hay gente que, bueno, obviamente que tiene ganas de no formar parte, uh-huh, y no encuentra modo de salir, porque salen y es todo mundial, toda la gente festejando. Sí. Todo. Quiere, se copa. No sé, no hay micros, no. No hay taxis, no hay remises, no hay nada. Todo para los mufas. Nada. No había nada. Se paraliza tanto el país y la gente está tan consciente de eso. Me daba mucha pena y gracia al mismo tiempo. Por ejemplo, mostraban los videos de los colectiveros que estaban manejando, que estaban trabajando, ¿cierto? Sí, hay muchos que le rompieron colectivos también. Que festejaban adentro, arriba de los micros. En un momento uno fue muy gracioso porque frenó el colectivo y se bajó a festejar con la gente. Y la gente lo filmaba y decía, ese que está festejando ahí es el chofer. Y la gente se quedaba así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Wow, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Claro, no, olvidate. Hay gente que salió a la calle en el último, en los penales, y van firmando y cuando meten el último gol, viste que se quedó como una pausa. Sí. Y se nota todo el obelisco, te da como la piel de gallina. Sí. Hay imágenes que son impresionantes, sí, de los festejos, de gente. Video que vos ven, es hermoso. Sí, realmente. Y hoy día que está la tecnología a la palma de la mano, que tocas un botón y ya tenés todo para mirar. No solamente la calidad de las imágenes, sino el tipo de imágenes que mostraban con esos drones que... Era impresionante la cantidad de gente. Después viste que te ponían a ver los programas como Marley, que es el más visto. Sí. Y también viste que se quedaban ellos al mirador. Vamos, somos campeones del mundo. No lo podían creer. Marley, Lali, Tini, creo que estaban. Sí. Susana. Sí, no sí, lo sí. podían creer. Estaban ahí en la cancha. Yo creo que lo que habrá sido no estar ahí en la cancha, recibir que Argentina sea campeón. Qué emoción. Una emoción que no te lo quita más nadie. Lali lloraba con el hermano. Estaban re emocionados. Re lindo. Sí, la verdad que bueno, muchas imágenes de muchas personas llorando. Mucha gente, a ver, no solamente les quería, bueno, habrán visto ustedes porque están muy al pedo ustedes si ven las redes sociales. No, chicos, la locura que son en otros países. Sí, sí, en Bangladesh, sí. Yo no puedo creer. Mucha, o sea, gente, muchos otros países que le apoyan a la Argentina. Pero países que nada que ver, que nada que ver con nosotros. Gente muy fanática, sí. Muy fanática de Maradona y bueno, de Messi, de sobre Messi. Todo. Pero nada, gente que vos decís del otro lado del mundo, que no tiene nada que ver, que no sé, no conocen, ni siquiera hablan castellano, o sea, nada. Y bueno, muchos fanáticos que sí, o sea, estuve viendo un periodista catarí o turco, no sé, bueno, de alguno de esos países, se sabía, chicos, todos los cuadros de Argentina. A ver, nombrame los cuadros, tal cuadro. Boca, River, empezó a decir pa, todo. Yo decía, no puedo creer. Fanático, y bueno, nada, el chico este quería venir a Argentina, sus sueños conocer a Argentina, trabajar acá y todas estas cosas. Así que me parece como también muy emocionante, sí. Y emotivo, porque claro. No solamente pasa que la gente se vuelve como muy fanática del fútbol, sino también como que despierta pasiones, no solamente en el ámbito del fútbol, sino por ahí la gente que quiere estudiar periodismo deportivo, la gente que le interesa, no sé. Viste, la típica, quiero ser Messi. No, hay otros que quieren ser arqueros por el Dibu, ponele. Un genio. Tremendo sí. Personaje el Dibu. No. Ay, sí, es lo guapo. Lo que le grité al Dibu agradeciéndole a los chicos. Es hermoso. Me quedé con lo que le gritaban también. El Paredes ese también está guapísimo. Bueno, los jugadores, ni hablar. Obviamente, bueno, salió jugador más sexy, salió Rodrigo De Paul. También. Lo nombraron como. Todos les queremos hacer la fiesta al Dibu. Sí. Yo creo que hay chicos más lindos que De Paul en otros equipos. Pero bueno, nada. Ahí tenemos otra cosita más ahí para estar orgulloso. Carne argentina, escúchame. Y la que Santa Baby se hizo famosa colgando por las luces. Por el. ¿Cómo? Era Mary Poppy. ¿Qué le pasaba a la Santa Baby? Más conocida, digo, como la Santa Niña le pusieron. Le pusieron a Santa Niña. La Santa Baby es colgado ahí, ahí bailando. Qué divertido. Y yo el video veía en las tele, los videos que la noticia recorrió. Veía, ¿qué es a unas pibas ahí colgando? Y los tipos mirando todas. Es bueno. Tuvo su rescola, Santa Baby. Sí, le mandamos bueno, un saludo. Bueno, le mandamos saludos, que lo pase. Le mandamos saludos a la Santa Baby, que nada, es una genia, es un personaje, nos cagamos mucho de risa. Sí. Y bueno, nada, ahí en el mundo la pudo conocer un ratito como la vimos nosotros, haciendo sus performances, sus locuras. Sí, sí. Que en 750. Que nos reímos mucho. Ah, 750 era, ¿no? Estuvo en 750. Ahí haciendo. Y bueno, también estuvo acompañándonos en las marchas Orgullo Gay también. Claro. El anterior, el 8 de... De diciembre, noviembre, ¿no? De sí, diciembre. Diciembre, quiero decir, perdón. Estuvimos también. Ahí en la marcha, estuvo la Santa Baby haciendo un showcito, sí, ¿no es cierto? Muy lindo la así marcha que... este día. Que... Bueno, ¿qué les parece si recordamos un poco todo lo que estuvimos haciendo durante todo el año? Este año, que ¿qué hicimos se nos de va? Todo? De todo hicimos. Todo hicimos de todo. Bueno, entramos también, la radio entró a Grindr. En un momento estuvimos en Grindr. Bueno, tuvimos también la marcha el 8 de diciembre también, que estuvo muy lindo. Muchas compañeras nos acompañaron haciendo las marchas. Estuvimos, a ver, haciendo carnaval. Carnaval. Estuvimos conduciendo, bueno, yo estuve conduciendo el carnaval. Estuvimos bailando ahí con las prohibidas. Con las prohibidas. Esto fue en febrero. Sí. Así arrancamos el año, este año. A pleno carnaval. En marzo. Sí, porque ya hacía un poco de frío. Sí. Así que bueno, nada, arrancamos ahí con esos eventos que están muy lindos. Bueno, el año que viene vamos a estar ahí otra vez. El otro año viene con vamos a hacer vamos más cosas. A hacer de todo. Así que bueno, carnaval para todos. Nada, bueno, siempre con diferentes, apoyando diferentes causas, ¿no es cierto? Las sí. marchas, estuvimos, bueno, lamentablemente con otros travesticidios, ¿no es cierto? Estuvimos marchando, siempre también pidiendo por Tehuel en las marchas. Por Nicole. Por Nicole también. Sí, que pudimos también, hicimos marcha. Sí, que estamos ahí como pendientes en qué momento vamos a juntarnos de vuelta y vamos a ver en qué queda todo eso, ¿no es cierto? Porque estamos ahí como pendientes. Bueno, después las diferentes marchas, ¿no es cierto? Porque hubo como, no sé, como 3-4 marchas del orgullo acá. Sí. Ya no sabemos a qué. ¿A dónde ir? A dónde ir, pero bueno, nosotros nos convocaban e íbamos. Y sí. Bueno, hace poco estuvo cerrando su ciclo El Bachi. El Bachi también. Que le mandamos un saludo a todos los profes del Bachi. Los profes Bachi. Que estuvo muy linda. La entrega a todos los que se... A todos los que se egresaron. A Steffi le mandamos saludos. A Steffi, que es una de las profes. Bueno, estuvo muy lindo. Yo estuve conduciendo ahí un poquito. Fue muy emotivo porque gente que realmente... estuvo muy lindo. Le cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, estudiar y animarse ya de grande a estudiar y a cumplir ese sueño, ¿no es cierto?, esa meta. Entonces, nada, fue un lindo momento, muy emotivo. También estuvimos... Las chicas prohibidas también estuvimos bailando. Ahí. Así que, bueno, nada, estuvo muy lindo. También estuvimos haciendo un bingo solidario para los jóvenes, sí, para que se puedan ir de vacaciones, que se vayan unos días, que estuvo re lindo. Estuvimos hablando ahí con Mick, que le mandamos un saludo enorme. Le mandamos un saludo. Así que bueno, nada, fue un lindo año, digamos, y con sí, muchísimos los eventos. Los recuerdos quedan, o sea, juntarnos, juntar las noticias, siempre la información, elegir la música y todo eso los quedan. Y bueno, y este año también tuvimos un cambio, como siempre dije, de la tecnología. Antes los juntábamos acá en el Olga a tomar algo y la tecnología nos llevó al videollamada. A la videollamada. Para hacer la radio. Videollamada. Porque somos unos panchos. Todas las divinas. No nos queremos la tecnología nos está superando. Déjame hinchar, yo quiero acá tomando tomando mate. Pero la verdad que este año hicimos muchas cosas buenas. También agradecimiento a Luz. Muy lindo pasamos. Que más allá que empezó a trabajar, Bella venía, venía corriendo a operarlo, también a Chana, que nos banca siempre con sus noticias, bueno, nos ayuda a los dos. Nos ayuda mucho, también, que siempre nos acompaña. Gracias ahí a Radio Nauta, que siempre lo da el espacio este. Y bueno, ella es la jefa. Y bueno, a todos los que pasaron por acá, le mando saludos a Mili también, que bueno. A la Mili, le mandamos saludos a todas las compañeras de Venganza, a todos los que siempre nos acompañan, a Fer, siempre que está acompañando a nosotros, que es nuevo, este año se... ingresó en Venganza, que nos está ayudando con muchas cosas. Y bueno, le mandamos a la chica prohibida también, que es la compañera de la chica prohibida de mi parte, le mando saludos, y a todas las compañeras de Venganzas. Y capaz que el otro año sea mejor para todos. Claro, para todos los que se suman, todos los que ya no están. Estamos hablando, le mandamos un besito al cielo a la Nachito, que siempre nos acordamos de él. Sí. Y bueno, también a quién, o sea, a la radio le mandamos el saludo a Cristal, a Lee, siempre venían, siempre andan por acá, siempre nos cruzábamos, siempre estamos ahí, por más que por ahí no nos juntemos tanto. A Laberinto también. A Laberinto le mandamos Laberinto saludos, siempre que nos invitan, que nos apoyan, que siempre nos tienen en cuenta también. Estuvimos en un momento muy lindo que estuvo. Nos sacaron fotos así como personajes del año. Yo estuve invitado, así que también le mando un beso muy grande. Todavía no vemos las fotos, pero hubo fotos como muy lindas. También pasamos el cumple de Venganza, que también estuvo muy lindo. Conduciendo ahí Radio Capaz Venganza. Que el otro año tiene que ser mejor para el otro año. Vamos a empezar desde más temprano. Sí. Llovió, ¿te acordás que la lluvia? Yo dije, no va a venir nadie. Y al final vinieron. Los tenía como que si llueve, que llueve. Llueve. Lo suspendemos, no lo suspendemos, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y al final quedó hermoso ese cumpleaños. La pasamos súper lindo. Y sí. Estuvimos repartiendo premios. Tuvo la Santa todo. Baby. Hubo tetera, hubo todo. De todo. Hubo muchas cosas. Todo. La loba hizo. No, jamás. Esas cosas, ¿cómo chicos? Te decir? Y bueno, acá el Olga muchas cosas. Este año también nos ofrecieron Venganza, que nos ayudó muchísimo. Y bueno, también conozco a mucha gente este año también, que los chicos que tocan Batuquede. Es verdad, también. Los Batuquedes. Son buena persona y son muy amorosos. Yo los conocí, son re lindos, re linda gente. Sí. Re amable y que así. Es también muy amoroso todos. Todos son buena onda. Saludos para ellos. Le mandamos saludos muchísimas. A todos. ¡Feliz Navidad! Adiós, Tami, se nos va Tami. Se va la Tami, gracias Tami. Y entra ella la reina. Y entra ella la única, la reina. La única, la viva, vino la luz volvió. Para hacer la despedida. Así que bueno, nada, eso, contar que vamos a volver el año que viene. Nos vamos a tomar unas vacaciones de la radio, pero bueno, nada, vamos a venir con más sorpresas, vamos a venir con más propuestas, con más juegos, vamos a ver si tiramos un poco la casa por la ventana. Alguna compañera que quiere ingresar. Alguna compañera quiere ingresar otra vez. Y estamos dispuestos a aceptar otra compañera. Otras compañeras, otros compañeros que se quieran sumar. A la radio. Así que bueno, es una propuesta abierta para todos los compas que quieran sumarse. Están bienvenidos. Y bueno. Y vamos a compartir cosas muy lindas. Un año más de radio. O sea, empezamos el otro año. Tiene que ser más mejor que este año. Mejor que, mira, mejor no se puede mejor. Empezamos el otro año así como que Nancy decía, yo pensé que era joda. No era. No es joda. Ya 2 años de radio. Yo le quiero mandar un saludo a Cami de la radio. Sí, y a Vicky la radio también. Abril también, que hace mucho que no la vemos, pero bueno, siempre está. La radio también empezó como que la pandemia se estaba abriendo y así, la cuarentena. Estaba Abril, Luz... estaba Abril y qué más, Vicky Mika, Abril, sí, Cami también estaba. Claro, y éramos muchos por el tema ese de que todavía no se podía trabajar. Y hoy en día las chicas están trabajando. Cada uno tiene su trabajo y no tiene tiempo. Y bueno. Pero la radio siguió, los celulares seguimos. Pero ellos siempre están ahí. No los vencimos. No. Y bueno, la que siempre no deja hacer el programa, la Radionauta, la otra compañero que... Es... También Radionauta pasó también por un robo. Sí, este año también. Que tuvo ahí pérdidas. Pero la seguimos. Para hacer un programa. Siempre adelante, siempre con fuerza la seguimos haciendo el programa. Y sí. Así es, bueno, sí, siempre acá a Olga Vázquez, ¿no es cierto? Que siempre también. Nos abre la puerta. También tuvo su... que los querían clausurar. También luchando ahí. Que para... no pasó pero sí, en el Olga. Y no va a pasar. Sí, es clausura, pero puede hacer nada, pero bueno, ojalá que para el otro año que sea mejor para que nos dé la habilitación, ¿no? No nos quieren brindar la habilitación como centro cultural, es una pelea que estamos... llevando a cabo todas las personas que habitamos el Olga Vázquez, ¿no es cierto? Que es un lugar muy importante porque no pasa solo, pasa muchísimas cosas acá adentro. No es todo joda como todo el mundo piensa. No, acá hay bachilleratos, acá hay bibliotecas, acá hay muchos cursos, sí, muchas cosas muy lindas, sí. ¿No es cierto? Como hacen tela, hay música, hay bailes. Y bueno, esperemos que el año que viene se sume más gente a brindar clases, hay autodefensa. Hay taekwondo, yo veo taekwondo, hay hay muchas cosas. Defensa personal, bueno, está serigrafía, taller de costura y le mandamos saludos de que vos dijiste. A todos. A Cande, que a Cande. La que tiene su trabajo. Ahí, la que andan por ahí. A Fer también, de textil, que siempre está ahí con toda la mejor onda. Y uno de los diplomas que fue muy emocionante, se lo entregamos a Violeta, que fue la que se recibió de moldería. De moldería. Y bueno, de, le mandamos saludos a Violeta, que se recibió. Y por el cumpleaños también, que estuvimos también. Ah, tuvo su cumpleaños también, le mandamos. Estuvimos que nos ahí, invitó. Que nos invitó, la pasamos muy lindo, gracias. Estuvo divino. Bueno, y así concluye, creo. Que algo más que quieran acotar. Yo hablo de Chana, quiero decir, bueno, que se recupere rápido, lástima, sí, que obvio. Bueno, también ella es buena persona que siempre está ahí en todo. Y como es, Salvador también, a full, acompañando a nosotras para poder tener algo, para que nos ayudes. Tener un poco, le agradecemos a Chana y a Salvador. Bueno, y a todo el equipo ahí, a Solana también. Cami también que está. Les mandamos un saludo enorme y bueno, un agradecimiento muy especial. Y bueno, chiquis, felicidades. Y la Navidad. Y sí. Felices fiestas, ya viene Navidad. Le mandamos feliz fiesta para tengan cuidado con los pinchos artificiales, no quemarse, no a pasarla lindo. A terminar una noche buena, linda. Y un consejo muy importante. ¿Y te gusta la Navidad, vos? A mí no me gusta. ¿Y a vos? Es el Grinch. A mí me gusta, pero hoy en día ya no es lo mismo. No es lo mismo, no. Pero bueno, se festeja igual. A estar alegre, a pasarla lindo. Es una noche para pasar. Creo que sí. A mí me gusta la Navidad, pero es que por ahí también la extraña gente que es. Claro, que hoy ya no está, pero bueno. Hay que ponerla de la mejor para... Hay que tratar de ponerla mejor, o sea... A ver, a mí no me gustan, yo no pongo, vos vas a mi casa y no hay un solo adorno de Navidad, no me gusta, mi casa no sí quiero me nada. Pero nada, no puedes ir en contra de la corriente. Pasa como lo mismo con las personas que no les gusta el fútbol. O sea, no puedes ir en contra de todo lo que pasó con el Mundial. Sí. O sea, no puedes vivir adentro de una burbuja. Y bueno, me pasa con Navidad, por ejemplo, a mí. Yo no me gusta, no festejo Navidad en realidad. Bueno, es una cena más de noche y me acuesto a dormir temprano. No, soy aburrida. ¿No? Muy aburrida. Pero bueno, bueno, año nuevo es diferente. Año nuevo es diferente. Ahí sí revolvemos las bombachas, hacemos todo. Y bueno, feliz Navidad para vos. Así que bueno, para nada, todos los que nos escuchan. Un año lindo. Y con... sí. La que nos escucha siempre, pero siempre bien. Tenemos un, la que nos escucha siempre. Bueno, le mandamos salud y que pases fiestas lindas Navidad y la, Año Nuevo. Claro, la siempre los mejores deseos, o sea, que se terminen también estas cosas que hablábamos hoy antes, de las chicas trans, que se mejore esto, que sí. Sea un mejor año para ellas para también. Y nada, eso pido, ese es mi deseo, que cambie todo. Claro. Que estemos un poco mejor y bueno, que venga con los mejores. Lo mejor para el otro año. Vamos, vamos, que sí se puede. Le quiero mandar un saludo muy especial a Steffi, que no pudo estar hoy con sus poesías eróticas, que nos encanta. Le mandamos un beso enorme a Steffi. Y a Venus Exiliada. Ah, eso también. Y a Venus Exiliada, que siempre acompañándonos. Lo olvidamos. Muy lindo todo lo que pasó con Venus. Así que bueno, la vamos a mandar. Y Estefanía también se lo sumó este año. También. Sí, Estefanía. Sí. Así que bueno, nada. Gracias a las dos que, a las dos que siempre nos gracias. Y le mandamos un besote. Así que bueno, chiquis, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que se cumplan todos sus deseos. A Luz, un beso enorme, gracias por estar, por aguantarnos. Por venir otra vez, venir toda cansada. No aguantó un año entero. A mi marido, a Darío. A Darío por estar acá. A Germán por venir a apoyarnos. A Germán también todo este año acompañándolo acá. Así que bueno, nada, un beso enorme. Te quiero un montón, amiga, te quiero un beso montón, amigo. Un beso para todos. Me encantó estar con vos, con los dos, loca. Son lo mejor. Lo comparto con ustedes y me encanta trabajar con usted. Fue mi récord de todo año, 2 años de radio. Me encantó. Que se venga el tercero. Así que bueno, somos como la selección. Tenemos 2. Vamos claro, por el tercero. Vamos por el tercero. Las 3 estrellitas. Obvio. Las quiero en mi cola. Bueno, un beso enorme. Los quiero muchísimo. Y hasta el año que viene. Nos vemos el año que viene. Chau, chau. Chau, chau. Mira. África. ¡Yango!